Escuela de Artes y Ciencias del Cambio. Disciplina, concentración, conexión entre mente, cuerpo y espíritu son sinónimos de bienestar y calidad de vida. Escuela de Artes y Ciencias del Cambio ofrece formación marcial, tai chi kwa, yoga daoin, armas antiguas. Consulte por su mejor horario. Para ambos sexos y todas las edades, Beruti 1545, en Crespo. escuela-del-cambio@hotmail.com